Para ti, mamá querida, la madre que me queda. Después de la tormenta, la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia, el sol se asomará. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará. Después de cada año, más tiempo se nos va. Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada. Ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti no hay nada, ni vida y en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú vuelves a tener. Después de haber querido, lo intentas otra vez. Después de lo vivido, siempre hay un después. Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada, ni sol, ni mar, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti y no hay nada, ni vida y en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas, no. Ni amigos, ni paz, ni amor, ni nada. No, no. Oye. Nada, nada, nada, nada. Yeah. Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. Después de ti y no hay nada, no. Ni vida y en el alma, no hay nada si tú faltas, no. Ni amigos, ni paz, ni amor, ni mujer. ¡Oíde! Oye, mamá, ese corazón que te lo digo. Ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas después de ti.